ver inventariando, yo encuentro a la que me quiere. Para ver inventariando, yo encuentro a la que me quiere. Me toca la más bonita, para ver inventariando, me toca la más bonita. La muchacha quieta, no me le pongan la mano, la muchacha quieta, no me le pongan la mano. Asunto de mujeres, no hay amigo ni hay hermano. En asunto de mujeres, no hay amigo ni hay hermano.